Los viernes, de 13 a 14 horas, estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera, La Peña de Cristian Castillo. Zona Sur, Buenos Aires, con la conducción de Juan Manuel Escobar y Maximiliano López. Todo lo que tenés que saber sobre el último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, está en La Peña de Cristian Castillo. Muy, pero muy buenas tardes a la gente que ya almorzó. Otras están almorzando, están en el trabajo, están en el auto, están manejando, están escuchando la 102.9. Acá desde Quilmes y para todo el mundo estamos en el programa La Peña de Cristian Castillo. En la conducción, mi compañero, mi amigo, el señor Juan Manuel Escobar. Y quien te habla, Maximiliano López. Juntos, hasta las 2 de la tarde, hacemos el programa para toda la pasión sabalera en la tarde del viernes, ¿sí? Vamos a compartir información, vamos a compartir buena música. Así que yo te propongo que te quedes ahí y que empieces a comunicarte con nosotros a través de nuestra vía de comunicación 1164-007047. Tenemos un montón de información, tenemos un montón de cosas para comentarle a la gente de Colón de Santa Fe. Bueno, acá está mi compañero, mi amigo, el señor Juan Manuel, que ya le doy la bienvenida a su programa. Bueno, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Acá estamos en este viernes nublado, gris, pero bueno, esperemos que lo que anunciaron, que es lluvia, se retrase un poco, ¿no? O si no, que vaya para otro lado. Viste que a veces anuncian lluvia, pero acá no llega. Como te acordás la otra vez, las tormentas, llegó el viento. Por eso te dicen siempre probabilidades, ¿viste? Por las dudas se atajan los chicos. Así que bueno, ese es... ¿Cómo estuvo la semana? Bien, bien, todo bien, la verdad que muy bien. Sacando lo que fue el resultado de ayer, bien. La verdad que ayer veníamos levantada después de haberle ganado a San Lorenzo, después de haberle ganado al escolta Talleres también en un muy buen partido. Pero bueno, lamentablemente ayer perdimos contra los Bichitos, 3-1, ahí en la Paternal. Y bueno, no se vio un buen juego y esto no es excusa, ¿no? Pero que te echen un jugador, River demostró que con un jugador más ganó en Córdoba 2-0. Bueno, nosotros lamentablemente con un jugador menos no pudimos hacer lo mismo y bueno, terminamos cayendo 3-1, ¿no? Bueno, ahora nos vas a dar, a lo largo del programa, nos vas a dar detalles del partido, de cómo está el equipo anímicamente, cómo lo viste a cada uno de los jugadores adentro de la cancha. Vas a dar tu opinión, ¿no es cierto? Y la gente también puede dar su opinión. Obvio, sí, sí. Acá vamos a dar la opinión y que la gente opine también de qué le pareció el partido de ayer, ¿sí? Porque toda la gente que vio el partido del domingo frente a Talleres, ayer esperaba otro partido de Colón. Pero bueno, no se dio por esas cosas. Lo que pasa a veces que uno propone muchas veces un juego, pero el rival también juega, eso hay que reconocerlo, ¿no? Y Argentino, bueno, obstruyó a Colón y la verdad que si no fuera por el arquero, ayer en el primer tiempo nos comíamos 3 o 4 goles tranquilamente. Así que bueno, la gente ya puede opinar también al 1164-007047 que nos cuente qué le pareció el partido de ayer. Sí. En un ratito le damos información también de la próxima peña que se va a realizar en estos días nada más, así que estate atento ahí, no te muevas de la 102.9. Esto es la peña de Cristian Castillo y arranca, ¿de qué manera, señor Juan? Y arrancamos poniéndole ritmo a este viernes gris. Ya suena en la peña la Berizo que nos dice incendiémonos. Buscando lo que no quería encontrar, estabas tan linda esa mañana. Yo me resistía a poderte mirar y tu mirada me atravesaba. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. El tiempo me incendiémonos, incendiémonos. Hoy en siento el calor del viento sobre mi cara. Tus ojos bonitos como una canción brillaban aquella mañana. Es caro lo que me pudiera pasar si he puesto mi cuerpo en tu alma. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. Incendiémonos, incendiémonos hoy en la cama. Me apuesto en la cama y no quiero pensar tu cara sobre mi almohada. Despierto en la noche y salgo a caminar al refugio de tu mirada. Paseamos por la habitación, tu respiración escuchaba, y antes del final me dijiste mi amor, por favor hoy no te vayas. Me voy sin poderte decir todo lo que yo imaginaba. Al tiempo me hablaste y dijiste por Dios, incendiémonos, incendiémonos. Tenés que saber sobre el último campeón del fútbol argentino. Colón de Santa Fe está en la peña de Cristian Castillo. Esto es la peña de Cristian Castillo, como todos los viernes de 13 a 14 acá en Radio Box 102.9 a través de internet www.fmradiobox. Estamos compartiendo la peña de Cristian Castillo en vivo para toda la gente Zabalera que está escuchando el programa y quiere tener toda la información de su equipo, de la gente, de la hinchada. Quiere saber qué está pasando con el equipo, señor Juan. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que le pasa a Colón le pasa a casi todos los equipos de fútbol argentino. Es un torneo bastante irregular, ¿no? Ya lo demostraron casi todos los equipos, que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Vos fijate que Independiente arrancó como para llevarse a los chicos crudos. O sea, ya hablaban de Independiente, que hacía cuánto que no salía campeón. Ya lo daban por campeón Independiente, porque bueno, River y Boca estaban en otras cosas. Pero bueno, quedaron afuera de las copas y bueno, y ahora están directamente apuntándole al campeonato. Sí, bueno, Boca le está apuntando a la Copa Argentina, que es semifinalista, que se va a enfrentar con Argentinos Juniors. Y River, bueno, quedó afuera de la Copa y bueno, ahora le apunta, como quedó afuera de la Copa Argentina también, le apunta al campeonato, sí o sí. Y cuando River le apunta algo, y bueno, Gallardo lo sabe, Gallardo es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino y bueno, ¿Le apunta o es lo único que le queda, digamos, para jugar? Vamos a decir la verdad, porque Boca, bueno, está jugando la Copa Argentina y está jugando el campeonato local. No, sí, pero Boca está jugando la Copa Argentina, pero las fechas de la Copa Argentina son muy pausadas, ¿viste? No es como la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, que vos jugás miércoles-domingo, ¿viste? O sea, vos ganás un partido y después ya no sabés cuándo vas a jugar la otra fase en la Copa Argentina. Es así, lamentablemente el fútbol argentino es así, bueno, y hay que acostumbrarse. Así que bueno, más en época de pandemia, que todavía estamos en época de pandemia. Así que bueno, pero bueno. Sacando todo eso, a Colón lo que le está pasando es que no encuentra regularidad en los partidos. Y la verdad que la cancha de Argentino siempre no fue esquiva, muy chivo jugar ahí porque es una cancha un poco más chica que lo normal, que todas las canchas. Bueno, a todos les fue difícil en esa cancha, muy difícil les fue a todos, así que no solo a Colón. Y en cuanto al equipo, ¿usted cómo lo ve que están jugando en la posición que tienen que jugar? ¿Están los jugadores que tienen que estar o le gustaría algún cambio? Mira, yo estuve viendo mucho las redes sociales porque estoy normalmente mirando siempre. Muchos le echan la culpa al pibe Farías, que no da el pase preciso en el momento justo, ¿no? Y bueno, hay que saberlo entender, es un pibe, está creciendo, es la joya que tenemos, tiene 19 años. Lo que sí me sorprende es que le dé tan pocos minutos a Wilson Morelo, ¿sí? Que es un goleador impresionante, el colombiano, pero no sé por qué el Barba no lo tiene muy en cuenta. Y en cambio sí lo tiene en cuenta a Formica, que es un jugador que viene de quedar libre en Newell's. Tenía el pase en su poder, arregló con Colón. Y ayer hubo una jugada muy clave, ¿sí? Cuando íbamos 1-1, con uno menos, tuvimos un mano a mano que lo tuvo Formica solo, con todo el arco, y la pateó afuera, ¿sí? Ahí ya nos poníamos 2-1 y no sé cómo iba a terminar. Por ahí terminábamos 2-2, 3-2, no sé cómo iba a ser. Pero vos si te pones a ganar 2-1, vos sabés, clavás dos flechas vos en el arco y bueno, y que sea lo que Dios quiera, ¿o no? Con 10 hombres mucho más que eso no puede hacer. O sea, te vamos a facturar ahí la publicidad que dijiste. Bueno, dale, pasamos ahí. Hablando de publicidad, tenemos que pasar las publicidades del programa en un ratito, nada más. Pero bueno, es importante la opinión de Juan, porque mucha gente puede coincidir o no. Y nosotros esperamos tu opinión al 11-64-00-70-47. Te podés comunicar con nosotros. Y también en un ratito te vamos a informar que se viene la segunda peña. Así es, ahora ¿sí? En 15 días nomás, casi. ¿Cuándo es, Juan? ¿La damos ahora ya o dentro un ratito? No, la podemos decir tranquilamente. Dale. Como para que la gente ya vaya sabiendo que el 7 de noviembre es la segunda peña, que se va a hacer ahí en Eva Duarte de Perón 1350 en Sarandí, ¿sí? Frente al Alto Avellaneda Shopping. Así que bueno, la gente sabalera ya van a tener más informes en las redes sociales que... ¿cómo es? ¿De qué? No estoy encontrando las publicidades, por eso me estoy diciendo. En un ratito nada más pasamos las publicidades, así que... Así es. Bueno, mientras seguimos buscando las publicidades, vamos a la música nuevamente. ¿Qué te parece? Suena la peña de Cristian Castillo, la 25, que nos dice dame más. Dame más, aunque no quiera tener nada con vos, dame más. Reina de finos tuyos, bien pagada, dame más. No importa si el muerto me lo quedo yo, dame más. No sepas muy bien por dónde voy, chica de mis ratos sucios. Tu luz le da brillo a mi ciudad. Bajando en la carretera, mi refugio será tu soledad. Dame más, no importa si el muerto queda acá. Pasó, dame más. Aunque tu mamá no sepa bien quién sos, dame más. Toda la noche te venderás por mí, dame más. Follando con el bebé de Rosemary, serás la nena malvada. Just si el vuestro queda cada vez más. ¿Qué pasó? Aguanté una situación. Cuando venís en picada. Cuando venís en picada no te para nadie. La Peña de Cristian Castillo, Zona Sur, Buenos Aires. Gracias, jóvenes, por Diosero. 20 años, que sea mucho más. Gracias. Esta, sinceramente, de corazón, es la mejor versión que hubo y que habrá. Gracias. Los viernes, de 13 a 14 horas, estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera. La Peña de Cristian Castillo. Zona Sur, Buenos Aires. Con la conducción de Juan Manuel Escobar y Maximiliano López. Todo lo que tenés que saber sobre el último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, está en La Peña de Cristian Castillo. Seguimos compartiendo La Peña de Cristian Castillo acá de 13 horas a 14. La opción que tenés para la pasión sabalera está acá en Radio Box, en el 102.9. Y la gente que nos acompaña, las firmas comerciales son estas: Sentimiento Local, JJ Paso, 3588. Todo para el hincha socio simpatizante de Colón, frente a la sede de nuestro estadio. De lunes a sábado, de corrido, de 10 a 19, vas a encontrar todo lo que respecta a la indumentaria del campeón del pueblo. Golosina es la estación mayorista para todo el busca, vendedores ambulante y para kioscos también. En Lima, 1815, Constitución. Alfajores Guaymallén, el alfajor que comen los campeones, por supuesto. Parrilla El Retoño, en Avenida San Martín, 1895, en Florencio Varela. Estas son las firmas que nos acompañan y agradecemos. Le mandamos un saludo, un abrazo. Gracias por acompañarnos en esta hora exclusiva para la pasión sabalera que se vive acá en la Peña de Cristian Castillo. Y vamos a comentar ahora de lo que se viene, ¿sí? ¿Qué va a tener la Peña? ¿Cuándo es el día? ¿Qué horario? ¿A dónde se pueden comunicar ya para reservar los lugares? Ojo, porque la capacidad es limitada adentro del salón, por las dudas si llueve, les digo. Si no, bueno, afuera hay bastante lugar. Pero bueno, eso no se sabe hasta el día de la Peña, ¿no? Así es, esperemos que ese día nos acompañe mejor el tiempo con respecto a lo que fue la primera, que estuvo medio nublado. Estuvo como hoy, más o menos. Más o menos estuvo así. Así que bueno, pero igual el calor lo puso la gente de Colón que fue, así que agradecido por eso. Pero bueno, ya le vamos a estar informando que es el 7N, sería. ¿Viste como ahora dicen normalmente? Es el 7N. El 7 de noviembre, de 11 a 19. De 11 a 19, ahí en Sarandí, en Eva Duarte de Perón, 1350. Así que bueno, se tienen que comunicar al mismo teléfono que habíamos dado ya, ¿sí? El de Diego, que es 11-51-59-1755. ¿Sí? También está el teléfono de Néstor, que es el 11-28-70-1283. ¿Sí? También está el teléfono de Fernando, ¿sí? Fernando tiene el teléfono de 11-38-49-23-38. ¿Sí? Así que bueno. Bueno, ahí van a tener para llevar a la familia, a la gente que no es de Colón y que quiere ir a compartir también una porción de asado, papas fritas, ensalada. Bueno, precios módicos, 350. Yo no sé si sigue los mismos precios, ¿no? Yo calculo que los mismos precios. Lo que sí, bueno, vamos a hacer una aclaración. Papas fritas no sabemos si va a haber, ¿eh? Ya le vamos a aclarar por la duda porque tuvimos un pequeño problemita la primera peña que hicimos que... nada, las papas fritas salieron pero muy tarde y la verdad que nosotros queremos todo darle a la gente el mejor servicio y dárselo en el momento. Y bueno, y la verdad que para hacer esperar a la gente por una porción de papas fritas, a mí no me gustaría que me hagan esperar. Y que yo calculo que a nadie le gustaría. Fue así, el único detalle. El único detalle, también. Pero después la verdad que no sé si va a haber asado, sí vacío, va a haber vacío. A los que quieran comer en plato tienen que llevar su cubierto. Sus cubiertos, ¿sí? Y bueno, va a haber sándwich de vacío, sándwich de bondiola, patty, chori, salchicha para los chicos también, para los que vayan con chicos. Así que bueno, los precios van a ser casi seguro los mismos, igual. Son precios módicos. No existe. No existen esos precios. Una gaseosa, una de la marca Cola, ¿sí? 150 pesos el litro y medio, la verdad que no existe. Cerveza Santa Fe, 180. Uh-huh. Sí, así después que bueno. Tenés vino también Colón. Vino Colón, como tiene que ser. Obviamente, no podía ser otro vino. Re fanático el show. Vino Colón a 220. Claro. Así que eso lo comprás, ni en los chinos lo comprás. No, la verdad, creo que ni en el chino está ese precio. Así que bueno, está la Peña de Cristian Castillo. El 7 de noviembre a las 11 y hasta las 19 podés ir a compartir con la familia. Ojalá que toque un día espectacular porque vas a poder compartir buena música, van a bailar, van a cantar. Va a haber sorteos, va a haber de todo, ¿sí? Y vas a poder almorzar con tu familia ahí tranquilo, como lo hicieron mucha gente en la primer peña. Así es, Maxi. Así que bueno, ¿qué te parece si seguimos con la música? Dale. Sí, ya suena Cosas Malas Remix, Manuel Turizo, DJ Alex. En la Peña de Cristian Castillo, hasta las 14. Quédate ahí. Hasta las 14 te seguimos acompañando con la mejor propuesta que tenés acá en Radio Box los viernes. Acordate que está la mañana de la box de 11 a 1, de 1 a 2 de la tarde tenés la peña y después se viene Rompiendo Reglas, el clásico. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar. No se estorbaba la ropa, la boca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca. Esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Se quedaba quieta, medio caliente y tú media coqueta. Amanecimos y repetimos la receta y se tardó, pero se notó. Tú fuiste atrevida al igual que yo. Será por la copa que se bebió y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se notó. Tú fuiste atrevida al igual que yo. Será por las copas que se bebió y se atrevió. ¿Cómo sabes que terminamos en mi casa? Haciendo cosas. Estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera. Seguimos compartiendo la peña de Cristian Castillo acá en la 102.9. Te seguimos acompañando hasta las 2 de la tarde, informándote de todos los partidos, de lo que se viene. ¿Con quién se viene ahora el encuentro de Bueno, de el domingo, Maxi, enfrentamos al Pincharrata, a Estudiantes de La Plata, ¿sí? Así que bueno, a las 15:45 el horario. Así que esperamos a todos los sabaleros ahí para levantar cabeza y hacerle el aguante al equipo, porque bueno, yo creo que el domingo va a dar otra imagen el equipo y vamos a repuntar el mal resultado que sacamos ya ayer en la Paternal. ¿Acá juegan? No, jugamos en Santa Fe. Ah, bien. Sí, jugamos en Santa Fe, en el Cementerio de los Elefantes, el domingo a las 15:45. ¿Usted se va para allá? Tengo una propuesta para ir, así que guarda que no esté ahí alentando al sabalero desde las tribunas. ¿Ya es socio usted? Sí, soy socio. ¿Está contento? Sí, obviamente. Sí, ¿Cuánto tiempo dejó de ser socio? ¿Cuando se vino para acá? Y cuando me vine para acá, yo cuando vivía acá en Quilmes, en el año 99, trabajaba en una fábrica, nos echaron a todos y bueno, me fui a Santa Fe. En ese tiempo, la dupla... ¿La que estaba por Ruta 2 era la fábrica o la que Exacto, está acá? Exacto, sí, ¿no? En la ruta 2, kilómetro 37.5, sí, ahí en el Pato. Sí, así que es la ex Peugeot. Sí, que en su momento hacíamos FIA Duna, FIA 1, hacíamos todo el tema del... Seguía acumulando publicidades que después vas a tener que ganar. Ya no se fabrican más, ¿no? Ya no se fabrican. Así que bueno, me tocó la suerte de vivir en Santa Fe en el año 99 al 2000, que fue la dupla temible que teníamos en su momento, el Bichi Fuerte y el Cayo Enría. Teníamos un equipazo con la dirección técnica de Osvaldo Piazza. Sí, así que bueno, la verdad que nos fue muy bien en ese equipo. Tuvimos la suerte de meterle 4 Unión también en el Clásico, en la cancha de Colón. Así que bueno, creo que fue un año inolvidable. Bueno, durante ese año me hice socio y compartí todos los partidos de Colón allá. Y bueno, ahora nuevamente, gracias a una amiga, Gabriela, que me facilitó, digamos, la oportunidad de hacerme socio de vuelta. Así que bueno, tenemos que darle utilidad. Tenemos que darle utilidad al carnet. Claro, claro que sí, va a tener que ir a Santa Fe entonces. Así que bueno, ahí estaremos casi seguro el domingo alentando al Zabalero frente a Estudiantes. Bueno, en la otra entrada va a hablar un poquito de lo que pasó en los partidos de anoche y lo que se viene para el fin de semana. Así ¿sí? es. Sí, los sí. encuentros que se vienen. En un ratito nada más, ahora nos vamos a la música nuevamente porque se viene un clásico. Así es, ya suena la peña de Cristian Castillo, Los Rodríguez, que nos dice Mi Enfermedad. Estoy vencido porque el cuerpo de los dos es mi debilidad. los viernes de 13 a 14 horas. Estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera. La Peña de Cristian Castillo, Zona Sur, Buenos Aires. Bueno, acá seguimos en La Peña de Cristian Castillo. Vamos a nuestros auspiciantes. Bocha, ¿qué te parece? Bocha. Bueno, Golosina es la estación mayorista para todo el Busca, vendedor ambulante y para todos los kioscos de Buenos Aires. Acá en Lima, 1815 en Constitución. Sentimiento local, JJ Paso 3588. Todo para el hincha, socio, simpatizante de Colón, frente a la sede de nuestro estadio. De lunes a sábados, de corrido, de 10 a 19. Toda la indumentaria del último campeón del fútbol argentino la tenés ahí, en JJ Paso 3588. Parrilla El Retoño, en Avenida San Martín, 1895 en Florencio Varela. Alfajores Guaymallén, el alfajor que comen los campeones, por supuesto. De esta manera seguimos. No, nos estábamos riendo porque nunca me dijo mi apodo, a mí me dicen Bocha, le digo a la gente. Y esta vez, no sé, estaba pensando, no sé, estaba leyendo el teléfono y me dice Bocha. Bueno, listo, quedamos así. Cerramos la mesa 5. Sí, no, ya estamos. Cerrame la cuenta, me voy. Así, más o menos. Así que bueno. Bueno, vamos a hablar de los partidos de ayer, Juan. ¿Qué así pasó vamos, ayer? Vamos a hablar un poco de lo que pasó ayer, che. Dale. Bueno, ayer hubo 4 partidos. Como todos bien saben, bueno, nosotros más que otros. Algunos. El partido de las 2:30. Bueno, caímos 3-1 contra los Bichitos Colorados en la Paternal, ¿sí? Así que bueno, después Newell Aldosivi empataron 0-0. No lo vi ese partido, pero bueno, el que sí pude ver el resumen de Independiente Sarmiento, sí, que bueno, hubo una silbatina para Independiente ahí, porque no le pudo ganar a Sarmiento. Hay bronca en Independiente, porque bueno, apuntó alto cuando arrancó el campeonato y se fue diluyendo, ¿no? Las ilusiones de Independiente y del hincha también, ¿no? Y bueno, después, como todos vieron, o los que tuvieron la oportunidad de ver el partido de anoche, de Talleres River, ¿sí? A cancha llena ahí en el Chateau. Bueno, arrancó el partido, la verdad que muy bien, metiendo pata a los dos, pero bueno, lamentablemente a los 7 minutos River se quedó con un jugador menos, ¿sí? Porque Peña se le fue la pierna. A Peña se le fue la pierna por demás, digamos, valga la redundancia. Así que bueno, bien expulsado a los 7 minutos. La verdad que yo cuando vi que expulsaron a los 7 minutos, yo dije, chau, a River se le viene la noche. Es lo primero que me imaginé. Pero bueno, la verdad que vos a Talleres le tapás. Un jugador tenés que taparle a Talleres normalmente, ¿viste? A Baloyes. Vos le tapás a ese jugador que es el más desequilibrante y después lo otro por ahí lo podés llegar a complementar. Pero a ese muchacho no le tenés que dar espacio. Porque a donde le dejaste recibir la pelota y lo dejaste dar vuelta, y yo te digo que no lo agarrás, no sé, ni con un auto de Fórmula 1. Así que bueno, lo marcó bien, así como el domingo pasado lo marcó bien Colón, anoche también lo marcó muy bien Casco. Sí. Y bueno, por eso es que en una jugada preparada vino el primer gol de River. Bueno, y el segundo gol también, una terrible jugada de Julián Álvarez, que este pibe la verdad que está con todas las pilas. No por nada está en la selección, ¿sí? O sea, ahí te das cuenta que los jugadores de selección son de selección y por algo son de selección, valga la redundancia, porque la verdad que Julián Álvarez ayer trabajó para el equipo, no para él, porque el último partido, el partido pasado, metió 3 goles, fue la figura, y ayer no tuvo la oportunidad de hacer goles, pero aportó para el equipo. Es más, el pase gol del segundo gol lo da él, así que bueno, la verdad que muy bien, muy bien. Bueno, bien, así pasaba entonces un vistazo así por los partidos que se jugaron el día de ayer. Sí, sí, bueno, también hay que decir que Boca ganó de local contra Godoy Cruz 2-1, un partido chivo, ¿sí? Sí. Así que bueno, bien. Arrancó mal el partido, porque arrancó perdiendo, ¿no? Perdiendo, sí. Pero bueno, después lo dio vuelta, para mi gusto, que porque soy arquero, para mí el empate se lo come el arquero de Godoy Cruz, porque le regala el primer palo a Fabra. La verdad, el arquero siempre tiene que tapar el primer palo, es esencial. Después que te la pongan en el segundo palo, es como cuando vos armás una barrera. Vos armás la barrera y vos te quedás en el lado opuesto, ¿sí? Si el muchacho que patea te la tira por arriba de la barrera y se clava en el... Listo, hasta yo lo aplaudo. Pero bueno, nunca puedes regalar el primer palo. Y bueno, regaló el primer palo, le dio la oportunidad de empatar. Y después Vázquez, que está muy derecho también en Boca, el pibe este, hizo el segundo y bueno, ganó Boca 2-1. Estuvo ahí. Bueno, bien, bien, bien, porque algunas cosas nosotros, a la gente en general no sabe cómo actúan los arqueros, cómo, dónde tienen que estar parados. Ahora, en la otra entrada le voy a preguntar a mi amigo acá, según su experiencia, con respecto al puesto que tiene él en la cancha y con respecto a la mirada que tiene con el Dibu Martínez. El ¿sí? Dibu. En un ratito nada más. Bueno, dale. Le voy a entrevistar a mi compañero, ya que no tenemos a nadie que... ¿Nos vamos a la música nuevamente, Juan? Así es. Ya suena la peña. Patricio Rey con un clásico. Nos dice un poco de amor francés. Viernes, de 13 a 14 horas, estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera, La Peña de Cristian Castillo, Zona Sur, Buenos Aires, con la conducción de Juan Manuel Escobar y Maximiliano López. Todo lo que tenés que saber sobre el último campeón del fútbol argentino, Colón de Santa Fe, está en La Peña de Cristian Castillo. Seguimos compartiendo la tarde acá. Un día nublado, un día la verdad que se está preparando el tiempo. Creo que esta vez los meteorólogos le pegaron, me parece que sí. No, igual todavía no sabemos, Por ahí... O le están por pegar, vamos a hablar con propiedad. Porque igual tenemos una temperatura bastante alta. Y elevada, mucha humedad, 25 grados, la verdad que sí, 25 grados es bastante. Y más que no se ve el sol, así que mucha humedad, está pesado. Aparte, estaba pronosticado 23 para el día de hoy. Estamos pasando. Ya se excedió, digamos. Estamos pasando la temperatura, una humedad terrible, pero está para compartir la tarde con nosotros acá en la 102.9. Y quedó una pregunta pendiente en el bloque anterior que yo le hacía a Juan, que es el puesto de la cancha de él, es de arquero. ¿Y qué mirada tiene sobre este referente? No sé si es su referente, el señor Dibu Martínez. No, referente no, porque la verdad que yo como referente siempre fue mi ídolo René Higuita. No sé si es porque es de mi época, el Dibu es más moderno, digamos, más de esta época. Sí, bueno, pero a veces uno tiende más a... tiene una persona a seguir y después cuando surgen estos... Porque no lo conocíamos a Dibu Martínez. No, la verdad que era alguien... ¿Vos dijiste de dónde salió? La verdad, ¿no? ¿De dónde salió? Porque acá no lo conocíamos, acá no había debutado en ningún equipo de primera, sí sabíamos que había hecho inferior en Independiente, ¿sí? Y como él dijo en una entrevista hace poco, que al único equipo argentino... No sé si está bien que lo diga, porque viste como después las palabras, viste, a veces como que te condenan. Te juegan en contra. Vos fíjate que a Zárate las palabras lo condenaron. Él cuando estaba afuera dijo, yo en el único equipo que jugaría era en Vélez. Y vino acá y fue a Boca, de un día para el otro, y lo hincha de Vélez, imagínate. El hermano más que nada, la familia, toda familia velezana. Pasa que en un momento uno dice una cosa, pero después el que te maneja es el manager, y si no tenés manager, te manejas vos y corresponde a la situación que estás viviendo. Si quedás libre en un club y el primero que te convoca es un club que vos no lo tenés elegido, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin trabajar? No, lo que pasa es que en su momento él tuvo un problema con Heinze, que era el técnico de Vélez. ¿Sí? Entonces no era titular indiscutido. Y eso fue lo que a él le molestó un poco. Y fue por eso que después se fue a Boca. De un día para otro se fue para Boca, digamos, ¿viste? Y entonces es como que traicionó a la familia. El hermano estuvo mucho tiempo sin hablarlo. Y todo un drama familiar ahí. Sí, todo un drama, ¿viste? Así que bueno, por eso, ahora hablando de vuelta, volviendo con el tema del Dibu Martínez, que él en una nota hace poco dijo que al único equipo argentino que volvería y jugaría sería el Independiente. ¿Sí? Eso fue lo que dijo. Pero bueno, hay que ver, ¿viste? Hay que ver porque vos sabés después. Esas declaraciones, ¿viste? Que lo hacen en su momento y después cuando no tenés trabajo o no te dan los números o querés seguir jugando. Obviamente un futbolista tiene un tiempo determinado para trabajar. Así es. ¿Sabes? Y la vida del futbolista es corta, ¿viste? Hay que saber aprovechar su momento. Claro. ¿Viste? Porque es la verdad. O sea, y la manera de actuar en la cancha que... Mucha personalidad. La verdad que no, a todos nos ha sorprendido. Porque hace rato que no teníamos un arquero así, con personalidad. ¿Me entendés? Que lo esté retando a los defensores todo el tiempo. Ante una tapada. Me parece medio sacado, pero... Bueno, y sí, pero para estar en el arco tenés que ser así, ¿viste? Porque es la verdad. No sé si tuviste la oportunidad de ver a Buriam ayer. No, con los defensores estaba enojadísimo, porque la verdad lo estaban peloteando mal. Los argentinos parecía que, no sé, eran 3 tiros por 100, ¿o no? Sí, pelotazo en las costillas. Hubo una que saca con la cara, ¿me entendés? Y a uno le da bronca, a uno que es arquero. Está todo bien, uno es arquero porque le gusta atajar y esas cosas, pero también vos querés ver reacción del otro lado, o sea, del lado de tu equipo, ¿me entendés? Porque se puede perder, empatar, ¿no? O ganar, bueno, obviamente. Pero el equipo siempre tiene que tener reacción sí o sí. Y vos ver que tus compañeros están dejando la vida así como vos la estás dejando, porque vos te estás comiendo pelotazo en la cara, en la costilla. Te estás tirando. Es así, ¿viste? Así que bueno. Y en cuanto a la selección, cuando hace un técnico de los arqueros, y esta es la última porque ya no tenemos que ir a la música, la selección que hacen con respecto a los arqueros, ¿tienen que ser altos? Porque yo no, en otros equipos... ¿O tiene que ver con la agilidad, los reflejos, todo lo que tiene que ver en ese puesto? cuando hacen una prueba de arquero? ¿O es muy importante que sean altos? Y casi siempre uno busca un arquero con contextura física bastante importante para el arco. ¿Sí? El Dibu es el término medio. Sí tiene, es bastante grandote, sí, pero no es tan alto, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pensé que tenía una altura promedio 1.80, ¿no? Acá dice 1.93, pero me parece que se han confundido en la estatura. Yo lo veo grandote. ¿Lo veo grandote? Es ancho, es grandote, ¿viste? Yo lo veía grandote y alto. Sí, sí. Pero bueno, es un buen descubrimiento de Scaloni, de la escaloneta. ¿Sí? De la escaloneta. De la escaloneta. Así que bueno. Nadie tampoco apostaba dos mangos por nadie, escaloneta. Nadie. Y bueno, pero hoy en día hay que buscar gente joven en todo sentido. ¿Viste gente vos? Nueva, ya salir. Esto es como la política a veces, ¿viste? Que se repiten las mismas caras, los mismos... Eso es siempre lo mismo, ¿viste? Y bueno, en el fútbol pasa lo mismo. Hay que dar la oportunidad a la gente joven. Vos fíjate ahora, Bataglia con Boca, Gallardo, bueno, que ya hace rato que está en River. Ya tienen que dejar un poco a otro técnico. ¿Quién? Es cierto que ha ganado muchos. Vos decís que Gallardo que deje a River. Y para mí, bueno, igual. Igual se dice que este es el último año de Gallardo en River, así que bueno, hay que. Sí, está como Mirta Legrand, todos los años son el último año. Y bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Bueno, Masi, ¿qué te parece si seguimos con la música? Nos vamos entonces con la música, este tema que lo va a presentar mi compañero. Así es, ya suena por la peña Los Ángeles Azules con Vicentico, que nos dicen ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz estás tú, rezando una oración estás tú, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Estás invitado a compartir el programa que llegó para mantener viva la pasión sabalera. Seguimos compartiendo la tarde ya en los últimos minutos. Agradecemos a Golosinas, la estación mayorista en todo, todo para el busca, para el busca, para el vendedor ambulante, para los kioscos. Bueno, en Lima, 1815, Constitución. Sentimiento local, JJ Paso 3588, todo para el hincha socio simpatizante de Colón, frente a la sede de nuestro estadio, de lunes a sábados de corrido de 10 a 19. Bueno, Parrilla El Retoño en Avenida San Martín 1895 en Florencio Varela. Alfajores Guaymallén, el alfajor que comen los campeones, por supuesto. Por supuesto. Bueno, de esta manera nos vamos despidiendo. Acuérdense que en un ratito ya llega Rompiendo Reglas con la conducción de quienes les hablan. De nuevo, nos vamos a presentarnos. Señor Juan Manuel Escobar, quien les habla, Maximiliano López, y en la operación técnica el señor Damián Espadilla. Así que no se vayan porque la programación de la Vox tiene para compartir toda la tarde. La mejor previa se viene ahora, Rompiendo Reglas, en un ratito. Señor Juan, nos vamos despidiendo. Así es, Maxi, nos vamos despidiendo. Los esperamos como siempre todos los viernes de 13 a 14 en la Peña Cristian Castillo, ¿sí? Y gracias a la gente por estar ahí, prendida, a la Vox. Repetimos entonces los números de teléfono donde se pueden comunicar para ir a la Peña el 7 de noviembre de 11 de la mañana a 19 horas. Podés ir con tu familia, con amigos, precios módicos, te vas a almorzar, te vas a tomar algo, vas a compartir la tarde. Hay juegos para los chicos, así que hay un montón de cosas para compartir en la dirección de... Así es, Eva Duarte de Perón, 1350, frente al Alto Avellaneda Shopping, ¿sí? Ahí en Sarandí. Y a los teléfonos que se pueden comunicar son, hablan con Diego al 11-51-59-1755. También al teléfono de Néstor, 11-28-70-1283. Y también al teléfono de Fernando, 11-38-49-23-38. De esta manera tienen toda la información ahí. El 7 de noviembre se viene la segunda peña de Cristian Castillo ahí en Avellaneda. Estás invitado, entonces comunícate con esos números y ya reservás tu lugar. Bueno, dejamos paso, en un ratito se vienen las publicidades de la radio ya y se viene Rompiendo Reglas. Quédate ahí en la 102.9, la mejor programación durante toda la tarde del viernes. La mejor previa se viene ahora, Rompiendo Reglas. Y nos vamos con este tema bien arriba, elegido por mi compañero, el señor Juan Manuel. Así es. ¿Por qué nos vamos? Y ya suena Jóvenes por Cero, que nos dice: no necesito de tus joyas. ¿Cómo puedo verme bien? Si hace tiempo te dejé, te encontré tomando de más, entrando en celo. Te veías mal, pero eras la mejor. Te notabas cansada de la noche anterior. Me acuerdo cuando entrabas del joven. Estuve intentando cambiar la imagen. No me puedo defender. Reina, no necesito tus joyas. No necesito tus joyas. No necesito tus... tomando de más, entrando en celo.